investigando, investigan, pero no, no sabemos nada todavía. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen al que es de verdad. Que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y en después... En esas condiciones no se podía comenzar y si hubiese firmado eso, nosotros hubiésemos dicho que no. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo, si no la tiene. Necesito explicaciones, necesito respuestas. Teníamos piedra, no teníamos nada. Si alguno levantó una piedra y la devolvió, son las mismas que nos tiraban. Ya estaba completamente inundado toda la casa. Vimos todo, subió el agua en menos de media hora, subió más o menos un metro y pico. Más vi fue heridas cortantes, picaduras de insecto. Lo que más se ve en estas situaciones donde sube mucho el agua. Presentamos petitorios al señor Wes, cosa que no nos da bolilla. Nos gustaría que se presente en el barrio. Familias con 20, 30, 40 centímetros de agua. Nunca vino nadie a pedirnos ni a hacer nada. Y algunas cercanas a la desembocadura del Catonas en Reconquista con más de un metro y medio. Nosotros de acá no nos vamos a mover a ningún lado hasta que baje el intendente a ver y hablar y analizar con nosotros y que nos dé una propuesta ya. Recorte informativo. La palabra como arma. ¿Qué tal? Buen día para todos. Ayer fuimos testigos de una sesión en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires que para las trabajadoras comunitarias de los jardines maternales fue de una enorme euforia. En gran número llegaron a La Plata, la mayoría de zona sur, lo cual me llevó a imaginar esos jardines maternales que hay en Cuartel Quinto, que aparecieron y irrumpieron con mucha fuerza hacia finales de los 90 y que cumplieron un papel fundamental y lo siguen haciendo hasta el día de hoy, ya que se le dio media sanción a un proyecto que reconoce a esas mujeres como trabajadoras de la educación. No fue un proyecto simple de sacar, es media sanción, falta de encerado, pasaron los temas vinculados a esta iniciativa por la Comisión de Educación, la Comisión de Presupuesto, clave en esta historia. Fue aprobado por unanimidad y da cuenta de las dificultades que hubo para el tratamiento de una iniciativa que, insisto, tiene media sanción, ya que la resistencia a veces es visible y muchas veces aparece en forma implícita, porque no son pocos los sectores de la educación convencional que comprenden que esas trabajadoras de jardines comunitarios no solamente no tienen la formación adecuada, sino que no hicieron el proceso para adquirir los conocimientos y estar frente a un grado, aunque sea a nivel inicial. Y la impulsora de esta iniciativa, que ayer se abrazó, ni bien se le dio media sanción al proyecto, es la diputada Sánchez, que es la esposa de Luis D'Elía, y encontró no solamente el reconocimiento de sus pares, sino de esas mujeres que desafiaron el agua fortísima que caía allá en La Plata y que salieron cantando, gritando, felices, por una media sanción. Los invito a que se queden allí para escuchar el testimonio de la diputada Sánchez, porque hay una parte en donde debo convenir, no fui a la repregunta, sino que la respuesta fue lo bastante elocuente, y hay que esperar el Senado, respecto a los que hacen el trabajo de auxiliares en las escuelas, ¿verdad? Y que en esta ley ingresan a un convenio que no es precisamente el de educación, si es que sale así. Hay que ver si definitivamente cuando se sanciona la ley y si el Ejecutivo la promulga, se le reconoce a esas trabajadoras los 20 años de servicio por lo menos que han entregado en nombre de comunidades enteras que no tienen ninguna posibilidad de acceder a un jardín público tal cual se conoce. Moreno adolece de jardines. Moreno requiere de escuelas primarias y secundarias, además de las que están destruidas y deben ser reparadas, se necesitan de edificios, algo que no aparece en la magnitud deseada, lo que construiría el derecho a esa igualdad educativa que no tenemos. Bueno, ayer sucedió esto, y también, a modo de invitación, hubo sin querer, pero lo provocó y lo hizo bien el diputado Castillo, instaló en el recinto el tema del aborto legal, seguro y gratuito. No porque haya presentado un proyecto en ese sentido, elaborado, que seguramente lo puede tener el FIT, pero lo que hizo Castillo ayer fue presentar una iniciativa para que la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires acompañe y entregue una manifestación política hacia sus colegas del Congreso Nacional para que estos traten la ley del seguro, del aborto seguro legal y gratuito. Y provocó que la diputada Nocito, que es integrante de la Comisión de Salud, emitiera una opinión. Me llamó la atención que no hablara la diputada Portos, a quien le pude hacer una nota y preguntarle cómo va el tema del proyecto para que el protocolo de Nación para los abortos no punibles sea aplicado de igual manera en la provincia de Buenos Aires con todo lo que esto significa. Pero para muchos sería esto un avance. Y también vamos a compartir hoy, porque fue una sesión, en apariencia no era movida, pero terminó siendo muy informativa, ya que el diputado Castillo interpeló a sus pares en el día de ayer, explicando lo que hizo el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires en el caso Gestam. Y entonces pidió, para la próxima sesión, que se presente en el recinto el ministro Cuartango. Por supuesto fue rechazado esto, pero es interesante escuchar de qué manera Castillo interpela a sus pares y por qué solicita la presencia de Cuartango, que convalidó en la conciliación obligatoria el despido de aquellos que ya estaban despedidos, actuando claramente en el sentido empresarial, patronal, de una empresa que ya es definida como despedidora serial. Más o menos por aquí pasa la propuesta del día de hoy, después de la cobertura que hicimos en La Plata, que se convulsionó y hubo innumerables inconvenientes a partir del partido de fútbol que disputaron el día de ayer Independiente Huracán. No les quiero contar lo que fue la autopista La Plata porque no tuvieron mejor idea que hacer circular las dos hinchadas por la misma vía. No hubo mayores inconvenientes salvo la altura de San Telmo, de la cancha de San Telmo, en donde los hinchas de Huracán recibieron algunos piedrazos y hubo detenidos. Pero lo de ayer en La Plata tuvo esto, la conmoción futbolística por la permanencia o el regreso Independiente a Primera División, y no muy lejos de allí, en un recinto, completo de militantes que piden por el aborto legal, seguro y gratuito. Había muchísimas personas, muchas organizaciones, y por supuesto las mujeres de los jardines maternales, que en el día de ayer salieron eufóricas porque entienden que su derecho está a la vuelta de la esquina, más cerca que antes. También les voy a contar lo que ocurrió en el Consejo Deliberante ayer, aunque lo había adelantado tanto Carlos Benítez como Damián Contreras. Esto se llama Recorte Informativo, tenemos la propuesta ya presentada y arrancamos así. Bailando son la Violeta y la Frida, juntas andan zapatos.

Hay un día de milanesa con puré mixto, por ejemplo, y después pudimos incorporarle carne a las salsas que se venían haciendo y mantuvimos el pollo los días viernes con risotto de pollo. Supongo que esto no es mágico, es decir, 5 pesos el año pasado a 6 pesos con 30, con lo que significó la inflación y significa la inflación. ¿De qué manera lo hicieron? Es decir, ¿qué se comprometió la provincia de Buenos Aires a pagar a los proveedores para que puedan ofrecer este menú? Porque esto no es mágico. Ellos se comprometen a pagar a mes vencido las partidas, digamos. O sea, lo que posibilita que los concejos tengan mejor acceso a los precios que establecen los proveedores, que muchas veces tienen el recargo financiero, digamos, de la máquina de pago de la provincia que tenía... No sé, vos pensás que todavía le deben octubre, sí, del año pasado. Estamos en julio. ¿Y el compromiso, Camilo, es que a partir de este menú pagan a mes vencido? Es decir, julio van a pagar junio. ¿Es eso? Este año está todo pago. ¿Este año está todo pago? Claro, o sea, falta lo que sería un puchito de enero, una cosa así. Uh-huh. Entonces el menú va a tener... Quiero decir que la provincia tiene voluntad de que no crezca la deuda y de pagar puntualmente todas las partidas mensuales. Uh-huh. Entonces el menú queda con un día que es milanesa y puré, que no había. Sí, puré mixto. Y puré mixto. No había. Se mantiene el pollo y a la salsa, en donde había hidratos de carbono, se le incorpora, supongo, carne también, carne roja. Sí, carne. Uh-huh. Carne roja. ¿Y la merienda y el desayuno? Las meriendas quedaron en el mismo nivel, digamos, más o menos. Lo único más positivo que pudimos lograr fue incorporar un día de leche más para los jardines de infantes. Bien, entonces pasamos de 2 días a 3 días. De 2 días a 3 días, claro. Uh-huh. Bueno, y ahora el tema que seguramente ustedes lo hablaron con las autoridades provinciales, el recorte del 25 al 30%. ¿Qué impacto eso tiene en Moreno? Porque es muy importante saber esto. Y principalmente, que yo te diga que no pudimos del todo combinar una mejor prestación para el DMC, que así todo yo considero que está bastante bien, digamos, no era lo peor que tenían los menús. Tiene que ver con eso, con que nosotros tenemos que cubrir una mayor cantidad de matrícula con cupos que no crecen, ¿no? Uh-huh. Nosotros igualmente el día viernes que estuvimos con el presidente y el tesorero del consejo, manifestamos nuestra voluntad y nuestra necesidad de que se tenga algún criterio un poco más sobre la realidad de los distritos a la hora de los recortes de cupos, porque recortaron a todos igual a nivel provincial, digamos. Sí, entonces, son medio, el dato que se conoció y lo pude chequear ayer en La Plata es que es un recorte de medio millón en toda la provincia de Buenos Aires, ¿no? Ajá. Entonces, ¿medio millón de cupos o medio millón? No, medio millón de cupos, sí, son 500.000 chicos que quedan fuera. La pregunta, claro. La pregunta que te hago es, ¿cuántos chicos quedan afuera de los que estaban recibiendo aquí en Moreno? Nosotros no vamos a dejar afuera a nadie, digamos. Para eso trabajamos, porque podemos cubrir los chicos que están fuera del número de cupo con fórmulas que hacen que la prestación alcance a más chicos, digamos. ¿Ves? Pero objetivamente fuera de los cupos estamos hablando de unos 10.000 chicos, más o menos. 10.000 cupos. 10.000 cupos. Te escuché bien, 10.000 cupos, claro. Esto lleva a que antes lo el que... El DMC. ¿Y almuerzo? No, en el almuerzo estamos muy bien, digamos. La cantidad de cupos que tenemos asignado en función a lo que teníamos sentado en la escuela. Ajá. Junio te estoy hablando. Ahora puede llegar a crecer un poquito. Viste que el comedor no es un servicio universal, sino que está focalizado, no tiene que ver necesariamente con la cantidad de chicos que hay en la escuela. Uh-huh. En cambio el DMC sí, si hay 700 chicos en una escuela, los 700 tienen que merendar, por ejemplo. Claro, tienen que administrar los 6 pesos con 30 del almuerzo, que eso, por lo que decís vos, ha mejorado, en tanto se cumpla lo que la provincia de Buenos Aires ha establecido con los proveedores. Y el DMC es la parte más complicada, porque vos señalás que allí hay un recorte de 10.000 cupos en Moreno. Te escuché. Aproximadamente. Entonces, ¿cómo hacer para que, si con 2 pesos no alcanzaba, cómo hacer ahora? Con, es 2,60 que se fue, ¿no? 2,60, sí. 2,60, claro. Porque es muy, muy... Es imposible para a un director de una escuela, de un jardín, o un auxiliar, decirle a un pibe, hoy vos no tomás la leche. Uh-huh. Sí, claro. Es muy, muy impactante esto, pero es lo que está ocurriendo. Sí, es por eso que nosotros, o sea, cuando fuimos a La Plata, insisto, o sea, nosotros le dijimos que un récord de cupo en el DMC era increíble, que nos afectaba mucho en cuanto a la matrícula de nuestro distrito, que es el más grande de la región educativa novena, que es a la que pertenecemos, y incluso le dejamos firmada por nosotros y por la inspectora una copia de la matrícula que hay hoy actualmente, digamos, ¿no? Inicial, la matrícula después de la POF. ¿Vos tenés el dato de cuál es la matrícula inicial, de nivel inicial que tiene Moreno? ¿Del nivel inicial? ¿En Jardín de Infantes? Sí, claro. Hay unos 12.000 chicos. 12.000 chicos. Sí, algo 12.000 y pico. Ajá. Bueno, entonces, para ustedes es saludable haber alcanzado esto, que es poner carne en el menú para el almuerzo y, bueno, empezar a discutir lo que es el desayuno y merienda. Porque incorporar leche en incorporar otro día más de leche día. En los jardines también. Claro. Vos pensás que hace un mes nosotros teníamos 45 jardines que no recibían leche, y otros 14 jardines que recibían 3 días de leche. Durante este mes eso se reparó, entregando 2 días de leche, más la leche municipal que llevó algunos jardines del distrito, y ahora, una vez que se termine el proceso licitatorio, vamos a estar llegando con 3 días de leche a los 59 jardines. Claro, a mí hay algo que seguramente, no sé si usted lo evalúan, pero si hay un recorte de 10.000 cupos en Moreno, y se sostiene, por lo que estás diciendo vos, una ampliación de lo que había. Hay algo que no me cierra, lo vamos a ver en el territorio, nada más, ¿no? Se va a ver, sí, en las escuelas. Es porque es una cuestión... Claro, que la conformación, sí, del menú no deja de ser un elemento técnico. Sí, claro. Que lo que nosotros ponemos en una planilla llegue a la mesita del niño que está en jardín o llegue al comedor escolar, depende de más actores, no solamente del consejo ni de la provincia. No, que los proveedores cumplan llevando lo que dice esa planilla y que se pueda chequear en la escuela, ¿verdad? Y claro, es lo de siempre, nosotros lo hemos planteado. Trabajo directivo, de los padres, de los auxiliares que cocinan, de también. ¿Y los padres? ¿Y cuál sería la intervención de los padres? La custodia. Nosotros hemos tenido experiencias muy buenas de padres que están comprometidos con estas cosas, con el tema de la alimentación de sus hijos, por ejemplo, los papás de las escuelas especiales, que vienen, se movilizan al consejo en una sintonía de trabajo y pensamos que mejor pueden comer sus hijos en las escuelas especiales, por ejemplo. A lo que voy no es que tienen una responsabilidad concreta o una tarea, sino una responsabilidad, digamos, ¿no? En cuanto a ver qué es lo que comen sus hijos, a ver qué pueden hacer para mejorarlo, ese tipo de cosas, me refiero. Sí, sí, digamos el control. Sí. Claro, porque si no lo hacen los padres y si no lo hacen las autoridades directivas, es imposible para ustedes controlar si los proveedores llevan lo que está escrito en una planilla. Y en ese punto, con esta logística, sí. Yo lo he visto, creo que te lo he contado en otra oportunidad. Es casi imposible para... Se dan excepciones, en algunas escuelas en donde tienen la planilla y si no llega el producto que figura en la planilla, se lo devuelve. O se lo cambia, claro, por uno de igual calidad, o mejor calidad. No. ¿No? Pero... Sí, nosotros lo hemos comunicado por cuaderno, que ante cualquier irregularidad nosotros nos la comunican y lo trabajamos, digamos, desde la oficina, que es parte de nuestra tarea con respecto al sistema alimentario. La leche que se va a distribuir en los jardines, ¿qué es? ¿La Martona, la leche? Es leche fluida, la produce una agropecuaria que se llama Las Garzas. No, sí la conozco, Agropecuaria Las Garzas, sí. Es histórica Agropecuaria Las Garzas. No sabía que todavía permanecía Agropecuaria Las Garzas, mirá. ¿Cómo? No sabía que todavía estaba Agropecuaria Las Garzas. por lo menos hasta la licitación que se va a hacer ahora. Bien, y la última, Camilo, ¿cuándo se hace la licitación? Y con lo que aprobamos ayer, esperamos que para julio la tengamos resuelta. Para julio. Bueno, entonces, esta es la noticia que queríamos compartir con ustedes, que era importante que la explicara Camilo Zarza. Se incorpora al almuerzo un día a la semana milanesa con puré mixto y se le agrega carne, ¿no?, a la salsa que ya estaban previstas en el menú que nosotros hemos compartido con la audiencia en su debido momento. Se incorpora un día más de leche en el desayuno y en la merienda, ¿no? ¿O desayuno? En jardines. Sí. En jardines, un día más de leche en jardines. ¿En las escuelas primarias que son dos días de leche? Primaria y dos días. Dos días de leche en las primarias, tres días en los jardines. Y bueno, el recorte para Moreno en cupos, que sería el DMC, son 10.000 cupos, ¿correcto? Sí, aproximadamente. Aproximadamente. Uh-huh. Bueno, Camilo, te agradecemos mucho la información, ¿eh?, como siempre. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Esto hay que verlo ahora. Claro, tampoco nosotros tenemos estructura para saber si esto se aplica o no. ¿No? No serán muchos los padres que se involucren. A ver, no era para charlar con Camilo Zarza, pero el 70% de las escuelas no tiene cooperadoras. Esta es una realidad que llevó a que se vote una disposición no hace mucho tiempo en el Consejo Escolar para ver de qué forma se brinda asesoramiento y que se constituyan las cooperadoras. No es nuevo lo que plantea Camilo Zarza. No es nuevo. Si un papá o una mamá va a una escuela y le pregunta a la directora, porque el docente, pero a la directora, que es la responsable, la que firma el remito, la directora, la vicedirectora o la auxiliar, ¿qué le están dando de comer a sus hijos? ¿Hay una apertura? Pregunto. ¿Lo receptan bien? ¿O hay un rechazo para decir, bueno, hacemos lo que podemos? Sí, entre la pretensión y la realidad, yo siempre lo digo, hay un océano más o menos. Pero bueno, a partir de esto que explicaba Camilo Zarza, que comparativamente, como suele hacerse, comparativamente con lo que había, es mejor, ahora hay que ver si eso se cumple. ¿Y qué empresas participan de la licitación? Y si son pocas las empresas que se quedan con las zonas ya distribuidas. Y después que se cumpla. Podemos hacer una campaña aquí del programa. Señores papás, acérquense a la escuela y en nombre del consejero escolar Camilo Zarza tienen la obligación, si quieren, y van a tener que tener una respuesta adecuada por parte de las autoridades directivas de qué comen sus niños. Podemos hacerlo. Podemos hacerlo porque queda claro que por logística y por estructura el consejo escolar no solamente no puede hacerlo, sino que no lo va a hacer. Entonces, de allí que el consejero Camilo Zarza dice que los padres, hay algunos padres en las escuelas especiales que se suman. Está muy bien, pero hay 300 servicios en Partido de Moreno. Es incontrolable. Y cuando no hay control, decía el general, usted sabe lo que pasa. Bernardo Tosi nos conduce ahora al momento adecuado y al lugar preciso. Help, I need somebody. Not just anybody. Help. You know I need someone. Help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find, I've changed my mind and open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down. Many ways, my independence. myself a show. And now I've changed my mind, I'll open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate you being around. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? Help me, help me. Corte informativo. Nosotros en nuestro menú incorporamos carne, igual que en el año pasado, pero lo que está pasando ahora es que la Cámara de Proveedores de Consejos Escolares de la Provincia de Buenos Aires expresó que, como acarrea una situación de no pago desde septiembre, están desfinanciados para poder ellos adquirir la carne. ¿La provincia tiene una deuda con algunas empresas o con o lo que está diciendo vos? La mayoría. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Bueno, estoy viendo acá un título que realmente podríamos desarrollarlo después, Bernardo, si querés. Si querés. El tema de la espía de la dictadura en el Ministerio de Agricultura, Héctor Mario Espina. Lo estoy viendo en la agencia Bosch. Ayer en algunos medios nacionales, medios radiales, explicaban desde los espacios de agricultura. Ustedes saben que todos los programas de radio tienen el segmento de la agricultura, ¿no? Que más que agricultura son los agronegocios. Pero hablaban sobre las dificultades que hay hoy en el Ministerio de Agricultura, el enfrentamiento entre Pérsico y Carla Campos Bilbao, las cuestiones que tienen que ver con la reactivación, además de la soja, diversificar el cultivo, de qué manera se hace esto, porque el crecimiento de la soja y la incidencia de la soja cada vez es mayor, por lo tanto genera una preocupación. Y luego de este hombre, Héctor Mario Espina, jefe de gabinete del Ministerio de Agricultura de la Nación, que fue servicio en el batallón de inteligencia en el 601. Espina respondió, dijo que es falso, punto. Cualquier similitud con Milani, usted tiene razón, es igual. Yo no fui, no soy, no estuve, esto forma parte de una campaña de desestabilización, ¿no? Es eso. Con esto resolvemos cualquier acertijo y enigma. Pero después, como lo ha colgado la Walsh y ha hecho un buen laburo porque está la foto del tipo y marcado con rojo, Espina Héctor Mario, número de documento que coincide con el documento de Héctor Mario Espina que tiene Mario Espina hoy como funcionario del Ministerio de Agricultura, lo que gobierna aquí es el silencio y si no las pocas explicaciones que recién les estaba contando. Bueno, dicho esto, ayer en la Cámara de Diputados sucedió algo también extraño. No es habitual que en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires se tome un tema municipal. No de los municipios, sino un tema de un municipio. Claro, cuando estábamos ahí con Cintia haciendo la cobertura y en el palco decía, pero en Merlo sucedió esto, pero 100 veces mucho más grave que lo que ocurre en Malvinas Argentinas. Eso no quiere decir que en Malvinas Argentinas no ocurran cosas. Sucede que Malvinas Argentinas tiene a Jesús Cariglino como intendente hace mucho tiempo, creo que del año 1995. Algo así como Tassén Merlo. Pero sirve que escuchen la nota que le pudimos hacer a Portos, porque ella lo que denuncia es una serie de atropellos institucionales que se cometen en Malvinas Argentinas contra los concejales del Frente para la Victoria. Y esto que vas a escuchar a continuación es la nota que le pudimos hacer finalizar la sesión. Pero en el recinto ella pidió una moción, entonces se le dio lugar a la moción, tuvo 5 minutos para contar, para expresar esto que fue una moción de repudio que, curiosamente, fue rechazada. Le escuchamos a Portos. Contarlo, de tratar de visibilizarlo, de llevarlo a la justicia también, porque acá hay delitos, hay abuso de la posición de poder de un funcionario público, hay agravios, hay amenazas, hay delitos penales y además hay violaciones sistemáticas y reiteradas al derecho administrativo, así que también seguramente vamos a iniciar una acción en el contencioso administrativo, acompañando a los concejales de Malvinas, que son los que todavía le ponen el pecho y el cuerpo, y la verdad es que nuestra tarea es la de visibilizar y la de garantizar el funcionamiento de las instituciones democráticas en todos los distritos de la provincia de Buenos Aires. Detállenos, por favor, para que se escuche mejor, cuáles son esta serie de irregularidades, fallas administrativas, desprolijidades, abuso de poder en el distrito que conduce Carilino. Bueno, por ejemplo, es una enumeración que nos llevaría toda la tarde, pero por ejemplo tenemos sesiones que se llaman, hay un calendario, nosotros no funcionamos así, pero ellos tienen un calendario legislativo que se aprueba en una sesión, o sea que se aprueba cómo se va a seguir en la agenda de sesiones, las sesiones que están en el calendario no las hacen, convocan para otro día con menos de 24 horas de anticipación, a los concejales nuestros concejales han denunciado esas sesiones como truchas, porque en esas sesiones los órdenes del día no son los que tienen que ser, los proyectos presentados en tiempo y forma y en las condiciones de vida, sino que son solamente los proyectos que le convienen al Frente Renovador. Entonces nuestros concejales denunciando esta situación se han levantado de una sesión, de dos sesiones en realidad, y como represalia por haberse levantado la sesión, aún a pesar de que el Frente Renovador tiene el quórum necesario para que la sesión siga funcionando, porque como decía recién, son 15 concejales del Frente Renovador y 9 del Frente para la Victoria, aún a pesar de tener el quórum necesario, es increíble, pero lo sancionaron a los compañeros concejales, quitándoles el sueldo de sus asesores, o sea, echando a los asesores que tenían, y con una restricción del 30% de la dieta de concejal, o sea, impidiéndoles el derecho a un salario digno y a la igualdad de condiciones de remuneración que está garantizado por la Constitución nacional y provincial. Digo, así un montón de situaciones que se vienen dando, que nuestros compañeros venían denunciando, pero bueno, que se hizo necesario ponerlas de manifiesto acá, porque la verdad es que es importante que se involucre la política toda en solucionar estos problemas que obstruyen la democracia de un distrito, ¿no? Claro, algunos diputados del Frente Renovador que estuvieron en su momento en el Frente para la Victoria, cuando escucharon esto decían, pero Cariglino es un nene de pecho al lado de otros. Y cuando se dice eso es aceptar la degradación de lo degradado. Institucionalmente solo sirve para que Portos tenga el aplauso del bloque y fundamentalmente de la diputada Nocito, que en algún momento presentó una denuncia contra Cariglino y su bloque, digo, el Frente para la Victoria, el año pasado, no la acompañó. Estaba muy enojada Nocito. Pues yo no vengo acá a hacer roscas, vengo a hacer política. Entonces, todo aquello que signifique Cariglino, por cuestiones relacionadas con la salud, en el caso de Nocito, son tomadas por esta como una gran victoria. Ahora, fue rechazado el pedido. Entonces ahora se tiene que trabajar en un proyecto para que se enuncie en el mismo y se repudie lo que hace Cariglino con los concejales del Frente para la Victoria en Malvinas Argentinas. Tal vez lo más interesante de Portos, en el sentido de la denuncia pública contra Cariglino, es que se aprobó una rendición de cuentas en una sesión que no estaba convocada, y esto tiene que haber un acta. Salvo que haya sido extraordinaria, pero si es así, ¿el Tribunal de Cuentas acepta? ¿O es la figura que es utilizada por cualquier intendente para decir, bueno, si tiene alguna duda, hay que esperar al Tribunal de Cuentas? Yo no quiero imaginar lo que se negocia con el Tribunal de Cuentas. Pero puedo suponer algo. De igual manera, en la provincia de Buenos Aires, ahora que, con la emergencia en materia de seguridad dictada por Scioli, se vulnera todo lo que es el asiento contable, entonces se pueden hacer contrataciones directas. El oficialismo en la Cámara de Diputados dice cualquier cosa hay que esperar lo que diga el Tribunal de Cuentas. Es como un órgano supremo, algo así como Dios. Jesús Cariglino es Malvinas Argentinas. Lo segundo que le consultamos a la diputada Portos es por aquello que charlamos en las jornadas, aciagas para muchos, cuando en el Hospital Mariano y Luciano La Vega se le negó la interrupción del embarazo a una nena que había sido abusada por su padrastro. Lo tienen presente eso. Bueno, Portos charló con nosotros en esa semana y dijo con mucho envalentonamiento, lo voy a decir así, que había que trabajar seriamente y fuertemente para lograr que la provincia de Buenos Aires homologue el protocolo de intervención que tiene el Ministerio de Salud de Nación. Bueno, entonces le pregunté a ella, que había banderas verdes colgadas en los palcos de la Cámara de Diputados reclamando el aborto legal, la ley, ¿sí? Y Portos respondió esto. No sé si lo puedo contar, pero lo voy a contar igual. Ayer estuvimos con el ministro Colia intentando que consensuar posiciones para poder tener un proyecto que sea bueno para todos. Él estaba muy conforme con este proyecto, digo, no es que él estaba en desacuerdo, sí tenía algunas correcciones para hacer en términos de que sea funcional al servicio de salud, al servicio de salud de la provincia de Buenos Aires, pero entendemos que ahora está en la comisión de niñez, entendemos que prontamente va a salir de ahí cuando terminemos de cerrar estas diferencias que por ahí son menores, pero muy menores con la administración provincial, que las terminaremos de cerrar la semana que viene y ya seguirá adelante su rumbo por las comisiones. ¿Usted tiene claro cuál es el protocolo en la provincia para, como dice el Código Penal, ante un hecho en donde el aborto no punible debe practicarse, debe ser cumplido y no se cumple? ¿Cuál es el protocolo de provincia? Sí, el protocolo de provincia existe, no es malo. Nosotros creemos que se puede mejorar, pero no es malo. Garantiza el acceso al aborto no punible de las mujeres que están en situación de así exigirlo. Bueno, no se cumple porque hay una falta de discusión o de aceptación de esta norma por los cuerpos médicos de los diferentes servicios de salud. Por eso es que nuestro proyecto va un poquito más allá y se regula un poco el tema de la objeción de conciencia. También regula que cuando haya muchos objetores de conciencia, igual el centro de salud tiene que poner un profesional que esté de acuerdo o en condiciones de hacer la práctica. Digo, por eso nuestro proyecto digo que es un poco superador a lo que ya existe en la provincia, pero lo que existe en la provincia no es malo, el problema es que sucede lo que sucedió en Moreno, ¿no? Bueno, si el que existe en la provincia no es tan malo, pero el que propone Portos es superador, quiero decir que en el hospital no se practicó ni el de provincia ni el de nación, fue en Capital Federal, ¿no? Es esto. Es una conclusión. En la segunda hora vamos a escuchar lo que ocurrió a partir de una moción. Estaba en la orden del día. Era un proyecto sobre tablas del diputado Castillo, Cristian Castillo del FIT, cuando dijo que la Cámara de Diputados podía ser vanguardia. ¿Sí? Bien utilizada la palabra por Castillo, es decir, si no lo usa Castillo. Pero podía ser vanguardia aprobando un proyecto que acompaña a los legisladores nacionales en el tratamiento de la ley que garantice el aborto legal, seguro y gratuito. Recibió aplausos de todos lados, Castillo. El tema después se rechazó, pero aplausos recibió. Y es muy interesante escuchar qué ocurrió a partir de esa intervención de Castillo y qué respuesta tuvo Castillo, ¿no? De una diputada, que es la diputada Nocito, que se vio interpelada por lo de Castillo, ya que ella presentó un proyecto, y me enteré ayer, igual al de Portos, hace 3 años atrás. Y nunca lo trataron al proyecto de la diputada Nocito, que es del Frente para la Victoria, que es muy parecido y tal vez mejor al de Portos, de un protocolo. Nunca fue tratado. Pausa. Tenemos tanda de hora y volvemos con más información. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad, si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país.

de maldad insolente ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manoseados. Ay, cómo me hace acordar a mi abuelo que escuchábamos el tango en la Tonomac. Qué belleza, qué linda voz. Bueno, ayer hubo voces en el Consejo Deliberante. Lo había adelantado aquí en Recorte la posición Carlos Benítez del Frente para la Victoria, explicando que a criterio del oficialismo este año no habrá sesiones itinerantes, ya que se entiende desde la gestión ejecutiva y legislativa del Frente para la Victoria que la evolución en términos positivos de las mesas barriales y presupuesto participativo y no haber encontrado respuestas institucionales adecuadas en las sesiones itinerantes hacía necesario suspender las itinerantes. Quiero decir que en la sesión ordinaria anterior se había votado a extender las itinerantes hasta noviembre. También adelantó la ausencia de todo el bloque del Frente Renovador el expresidente del Consejo Deliberante, Damián Contreras, pero quien estuvo en el recinto y rechazó este proyecto de suspender las itinerantes, Jorge Lagastino, también lo hizo Maximiliano Tolosa. Faltó Karina Burdiniuk, que es del bloque del ciolismo. Está en línea Jorge Lagastino. Lagastino, buen día, ¿cómo le va? Bueno, muchas gracias. Ahí lo escucho con cierta dificultad. A ver. A ver, ¿me escuchan ahí? Ahí lo escucho bien. Porque quiero que la audiencia lo escuche bien. Ahí está. Bueno, Lagastino, ¿qué lectura le merece que el oficialismo haya dejado sin efectos, por lo menos este año, las sesiones itinerantes? Mirá, yo la interpretación que hago es que el bloque Frente para el Frente interpreta que la política de legislativo tiene que ir en todo sentido acompañando a la del ejecutivo. Y en ese sentido, digo, no lo comparto, porque una decisión mayoritaria promovida por el concejal Lombardi, que sí. Hoy está en un rol legislativo, que fue un avance en el sentido del acercamiento de los concejales con el pueblo. A mí me parece en principio un retroceso el argumento del Frente para la Victoria. Uh-huh. Eso es lo que expresé. Ahora, yo me acordaba, yo participé, digo, como periodista de dos sesiones itinerantes del año pasado, una que fue la de Mayor del Pino, ¿se acuerda usted que presentó ahí el proyecto de ampliación del recorrido 23? Y yo me acuerdo que recibió usted muchas críticas, le hicieron críticas a usted porque consideraban que no era el modo, que había que trabajar en las comisiones, y precisamente las itinerantes, en sus fundamentos, era que los vecinos podían participar inclusive de la tarea que se conoce como labor parlamentaria. Si hay dificultades, se tienen que mejorar las dificultades, pero con sesiones, no sin sesiones. A mí me parece que es así. Yo digo, al margen de eso, es decir, uno de los argumentos de la poca participación. Ahora, para lo que se denomina comúnmente la militancia y que es una parte importante del desarrollo político territorial, que estuvieron presentes en todas las sesiones, a mí, hasta para eso me parece importante. Después habían vecinos que aparecían interesados, preocupados o para curiosear, digamos, era algo que me parecía a mí que de alguna forma acercaba a algunos concejales a la comunidad. Hay concejales que no conocen la realidad de Moreno, que no conocen dónde están la totalidad de su zona, la totalidad de su barrio, y bueno, me parece que ayudaba a tomar conciencia a la hora de tomar decisiones que estuvieran frente a los vecinos. Sí, ayer le decía a Benítez, a Lagastino, que eso es una decisión arbitraria. Es decir, el oficialismo cuando quiere hablar de participación y hace que la participación tenga algún tipo de dinámica, lo lanza. Y después considera que ya no es necesaria la participación, entonces se corta. Y usted dijo algo que me parece central. El Consejo Deliberante ayer dio un paso más en esa subordinación histórica de todo aquello que demanda el Ejecutivo. Lo que yo creo que la política se construye, es decir, se construye con palabras y con hechos. Claro. Y que la participación es un paso importante en esa construcción. y que con lo de ayer, un retroceso. Para mí un retroceso. Pero lo que a mí me parecía es que por lo menos yo había que marcar la posición, no compartir la actitud que tuvieron el resto de los concejales. No es lo mismo que... bueno, Karina no pudo estar, pero digamos, el bloque resto ya lo mostré contra el resto. Pero si ahí... Ahí es el momento que se habla y se puede discutir qué es la democracia. Entonces, me hubiese gustado estar más acompañado en los argumentos. Después, al final, cuando habló con Carlitos, yo me quedé mirándolo. No compartí lo que dijo, pero es la postura de ellos. Pero si hubiese estado, qué sé yo, Leonardo Coppola, Damián Contreras, que tuvo experiencia concreta en su momento con lo que eran los consejos de la comunidad, hubiese enriquecido el debate y a lo mejor acortar la posibilidad en el tiempo de que la suspensión fuera... por tiempo indeterminado. Uh-huh. Porque para mí es una suspensión por tiempo indeterminado. Claro, inclusive ustedes votaron por unanimidad en la sesión ordinaria anterior llevar las itinerantes hasta noviembre. Eso fue, no fue el año pasado, fue hace 15 días atrás, y ahora se vota, bueno, ustedes no lo hizo, Tolosa tampoco, pero el propio oficialismo que votó hace 15 días llevar a noviembre dice no, se suspenden. Bueno, ahí está demostrado lo arbitrario. Es cuando considera el oficialismo... yo tengo una lectura que la quiero compartir con usted. Me parece que que es una decisión ejecutiva, porque las situaciones que se ven en los barrios no son favorables para el gobierno. Entonces, ir a una sesión itinerante en un barrio que pueda acercarse la comunidad es para interpelar a los concejales qué se está haciendo, por qué el gobierno no da respuesta a soluciones que deberían aparecer. Yo lo leo así. Después todo lo otro puede acompañar en lo institucional, en las lecturas de las mesas barriales, presupuesto participativo y demás, pero me parece que lo que está evitando Hues es precisamente una interpelación que puede ocurrir con el cuerpo, con el oficialismo, en una sesión itinerante. Mira, yo recién estuve en Barrio Sancho con unos vecinos. Sí. Porque haya reunión ni nada, porque yo hablo con los vecinos, porque me encuentro, porque me conocen. ¿Y cómo le explicaba yo a la señora que me reclamaba? Era un mejorado que los colectivos de la 365 que están ingresando esquivan el asfalto de material y toman este mejorado. Lo rompe y entonces me decía, hablar al intendente, Jorge, es una correntina hermosa, de una vieja del barrio, que me reclamaba algo que era razonable. Decía, quien ponga empedrado, me decía, ponga empedrado, mirá cómo quedó esa calle. Decirle, ¿cómo se lo explico? ¿Viste? ¿Cómo se lo explico? Así, a mí me parece que la sesión itinerante por lo menos acerca al conjunto de los concejales a dar algún tipo de respuesta, verbal. Por lo menos da la cara, real, sería. Cuando vos podés solucionar ese, vos vas, le arreglaste el problema que te lo plantea. Bueno, está bien, es una concreto, pero dar la cara es parte de la respuesta. Claro. Entonces yo creo que para eso por lo menos hemos sido elegidos, pero por lo menos dar la cara. Y lo lógico sería que la podamos dar entre todos. Bien, le voy y a... Mucho más sí. Los concejales del partido de gobierno, bueno, Carlos Benítez, que la principal cara, porque el presidente del bloque, Pedro Camps, que fue primer concejal, el otro, José Barrero, que es presidente del consejo, bueno, ellos tienen la posibilidad por lo menos... De decir, ¿lo resolvemos de esa forma o no lo resolvemos? Pero me parece que en ese sentido es un retroceso, ¿no? Es un retroceso. Bueno, le hago la última que tiene que ver con situaciones que seguramente usted caminando los barrios habrá escuchado o habrá tomado conocimiento de esto. Los recortes presupuestarios que hay en el tema de comedores escolares que dispuso el gobierno de Scioli. ¿No es repudiable eso? Usted que está trabajando y que acompaña la candidatura de Scioli, ¿no lo repudia, no lo cuestiona? Yo lo que creo que está revisando, lo que está haciendo es revisando la situación real. Yo te digo, nosotros hemos visto lo que plantean algunas escuelas y que no se ajustan con lo... los números que pasan y los pliegues que van efectivamente al comedor. Eso yo creo que lo que están revisando es ajustar el presupuesto a la realidad. No es que dicen vamos a sacar la comida a los pibes. Yo en ese sentido te lo garantizo porque hablo con el ministro de Desarrollo Social por lo menos una vez cada 10 días. Uh-huh. Entonces, no. Y vos sabés, Rubén, que es complicado el tema de del servicio alimentario entre los proveedores y el consejo escolar. Y no este consejo escolar, lo digo por todos los consejos escolares, ¿eh? Uh-huh. Entonces, y también sabés el planteo que hizo SUTEBA, los reclamos que hace SUTEBA, y bueno, viste, es un tema que lo tendrá que ir resolviendo el gobierno de la provincia de Buenos Aires con los consejos escolares. Es decir, que lo que está diciendo Lagastino es que si hay un recorte de 500.000 cupos en la provincia de Buenos Aires, han sido un dibujo que favoreció no a los niños, sino a algunos. Eso es lo, mirá, que me está diciendo. Yo te digo, mirá, lo que están revisando, es decir, lo que hay, ahora hay una movilización casi periódica de las organizaciones sociales reclamando una cantidad de mercadería que es impresionante. Era la cantidad de mercadería que recibían en pleno 2001. La realidad económica del país no es la del 2001, y mucho menos la de la provincia de Buenos Aires. Yo digo, es decir, la pobreza sigue siendo pobreza y no lo vamos a poner en discusión. La necesidad de los pibes que van a las escuelas sigue existiendo ahora, pero no en el nivel de lo que fue en lo peor de la crisis. Lo que yo creo que está haciendo el gobierno de la provincia de Buenos Aires es revisar cada situación en particular. Uh-huh. Ahora, esto es lo que yo he hablado con el ministro de Desarrollo Social. Yo no me consigo con él, eso. Que está abocado en el tema. Usted habló con Aparicio. Con Eduardo Aparicio. Muy bien. A Lagastino le agradezco mucho, que ande muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno. Entonces estaban inflados los cupos. Eso es lo que cuenta Lagastino de lo que le dijo el ministro de Desarrollo Social, Aparicio. Y como el hambre de hoy no es el hambre del año 2001, entonces por ahí pasa la reformulación y la modernización. Bernardo, ¿hacia dónde vamos? Fue y será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo, todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traigo. Ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay plaza que va a haber, ni escalafón. Los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro afana en su ambición, da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de barrio, cara dura o polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclado con Toscanini, va Escarpaza y Napoleón, Don Bosco y La Miñón, Carnera y San Martín. Igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida. Y herida por un sable sin remache, ve llorar la Biblia junto a un calefón. Siglo XX, cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama, y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va. Que allá en el horno se vamos a encontrar. No pienses más, séntate a un lado. ¿Qué importa si naciste honrado? Si es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de las minas, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley. Recorte informativo. Omar a solicitar una droga determinada que le prescribía el médico, le cargaban la droga que el médico le prescribía y sobre ese mismo hacían otras cargas que el afiliado no se enteraba y ellos mismos las retiraban de farmacia y hacían estafas reiteradas sobre esta asociación ilícita. Es decir, que el de Falco afectaba no solamente en forma perversa a pacientes con cáncer, sino que afectaba al erario público, porque eran millones y millones de pesos que entraban todos los meses en un circuito que quedaba entre un grupo de personas relacionadas con el presidente de Lioma. Recorte informativo. La palabra como arma. Héctor Mario Espina, actual jefe de gabinete del Ministerio de Agricultura de la Nación, revistió como servicio de inteligencia de la dictadura y como tal figura en los listados oficiales de los participantes del Batallón 601. Así lo reveló una investigación del periodista Leo Ross en el sitio Ecos Córdoba. Espina, que ocupa el segundo puesto de importancia en el ministerio que rige el agro, fue designado por el decreto 2015 del año 2013, firmado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el jefe de gabinete de ministros, Jorge Capitanich, fechado el 2 de diciembre del año pasado. En el listado oficial entregado por las Fuerzas Armadas a la Secretaría de Derechos Humanos, reitero porque esta es la clave, en el listado oficial entregado por las Fuerzas Armadas a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en 2010, figura bajo el número 1553 como Espina Héctor Mario y se consigna su documento que es 12.643.077. En el listado publicado por la revista 23 aquel año se especifica que su rol es apoyo y proc, que se refiere a las tareas de información y de análisis de la información. Bueno, respondió Espina escuetamente, dijo: yo no soy. Y digo esto porque hoy no tuve tiempo, sinceramente, de editar una nota que la estaba buscando desde comienzo de año con uno de los referentes legislativos que dedicó su trabajo de los últimos años a la construcción simbólica y a la memoria. Estoy hablando del diputado Antonucho. Pero ayer, pude hacer la nota, la vamos a compartir mañana o el lunes, en un momento Antonucho, que hoy está en el Frente Renovador, y que por primera vez se sentó ayer en la banca del Frente Renovador, en el bloque, donde está Sarghini, Mónica López, bueno, están Sleiman, son muchos los que están ahí, dijo, sigo acompañando las políticas de derechos humanos, hay que avanzar, y lo de Milani es como una manchita. Es decir, si el jefe del ejército, por decisión presidencial, es Milani, ¿qué es Héctor Mario Espina? ¿Qué era aquel tipo infiltrado en la Walsh? La pregunta que me hago a partir de Milani, Espina, Balbuena era el de la Walsh. ¿Cuántos más hay y que han ingresado a la vida democrática teniendo un pasado no solamente oscuro, sino no investigado? Bernardo, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Rubén. Son varios los ejemplos y los casos en los cuales se detecta cómo el pasado y el presente se unen en una política común que tiene que ver con el servicio de inteligencia aportando a las estrategias de represión. No sé bien cuáles eran las actividades que estaba teniendo Héctor Mario Espina, pero bueno, como ingeniero agrónomo y estando dentro de del ejido de las cuestiones del Ministerio de Agricultura de la Nación, uno podría suponer que su trabajo no tenía tanto que ver con la inteligencia como sí lo había tenido en los momentos del proceso militar, sino que sería algo más especializado y profesional. Pero bueno, uno la duda la sigue teniendo porque, bueno, en este momento en los cuales las cuestiones agrícolas y todas estas cuestiones que tienen que ver con la producción entrañan toda una organización y una protesta que tiene que ver con la organización de asambleas y de organizaciones sociales y militantes que están protestando contra el avance de la frontera y de la frontera agropecuaria y de la producción de soja de la mano de multinacionales como Monsanto, uno podría suponer que, bueno, que la experiencia de este hombre dentro de los servicios de inteligencia sería útil para el Ministerio de Agricultura hoy en día. No lo sé. Tal vez uno peca de suponer cosas, pero bueno, por lo menos es una hipótesis que sería bueno tener en cuenta a la espera de datos más concretos. Pero lo cierto es que sí, efectivamente, es una persona, Héctor Mario Espina, que fue actor activo dentro de la organización represiva del terrorismo de Estado durante los años negros de la dictadura y que, bueno, cumple funciones y cumplió funciones durante muchos años dentro de el armado kirchnerista. Recordemos que Espina fue funcionario en la provincia de Santa Cruz. Así es. De ahí es donde viene, si bien tuvo relaciones con el radicalismo, luego tuvo lazos muy firmes con los Kirchner. Bien, fue director de Parques Nacionales. En 2009 se incorporó como segundo de Carlos Casamiquel en el INTA. La de Parques Nacionales, en 2009 se incorporó como segundo, decía, de Casamiquela. La misma dupla habría de asumir a fines de 2013 en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Claro, porque está Casamiquela hoy. A donde va Casamiquela va Espina. Espina nació en San Juan, ¿no? A mí hay algo que me genera ya no una preocupación, ¿no? Sino es esta advertencia que nos hacen desde el poder. A todos aquellos que mínimamente no aceptamos las condiciones de que el presente es el futuro. De ahí de mínima, nada más. En el batallón 601 también estuvo el líder de Bocra. Y el gobierno no solamente defendió y defiende a Martínez, sino que toda la información oficial, el gobierno dice que no es oficial, que es mentira. Entonces, como le sirvió lo de Martínez, hoy el mismo gobierno dice que lo de Espina es mentira. El punto es que en el 2010 se entregó este listado y salió del propio gobierno. Es decir, las Fuerzas Armadas, hasta donde yo sé, son subordinadas al gobierno. La jefa de Estado es jefa de las Fuerzas Armadas, estoy hablando de la Presidenta de la Nación. Y si pidió el listado y en el listado aparece Espina, y el número de documento es el mismo, pero además puede haber testimonios que dicen que esta Espina, el de hoy, ingeniero agrónomo, compañero de Carla Campos Bilbao, debe ser, la esposa del diputado nacional Andrés Arregui, está en el Ministerio de Agricultura. Ese tipo participó en operaciones y operativos de inteligencia en los años más oscuros. Creo que es el impacto cada vez más fuerte y nos deja pasmados. ¿Cómo un gobierno que de hecho avanzó y mucho en lo que es la política, en la institucionalización de la lucha de los derechos humanos, convalide a tipos como estos? Salvo que, y lo pensaste bien, sean tipos útiles. Y si no, traten de ver, es una película muy, muy famosa, El secreto de sus ojos, hay una parte que es brutal. La parte brutal de la película es cuando dicen, bueno, este que fue un violador, pero no sabe qué importante es en estos tiempos. Es muy importante, ¿no? Porque no es una cuestión de andar cazando pajaritos. Hay que requerir y se necesitan de estos hombres. Bueno, por ahí Espina es uno, el líder de Walker es otro, Martínez, Milani, eso es muy importante para estos tiempos. ¿Por qué? Porque se parte de la base de que ya no hay que luchar, esto es lo mejor, entonces hay que defenderlo. Puede ser un represor con conocimientos de inteligencia que bueno, que puede con una manito de democratización servir a los fines del kirchnerismo. Algo que vos mencionabas en relación a Martínez, el secretario general de la UOCRA, también guarda, además de los ejes que vos mencionabas en relación a este caso, también una estructura común, que es la siguiente. La UOCRA, no solo en los últimos años, sino antes de que el kirchnerismo llegara al Ejecutivo Nacional, previamente la UOCRA siempre sirvió de estructura de choque dentro de el poder provincial de Santa Cruz. Quiero decir, claro, que fue útil no solo a los intereses inmediatos, quiero decir los que tienen que ver con el sindicalismo concretamente, sino que además sirvió como fuerza de choque en los momentos en los cuales la rebelión, o vamos a ponerle un término un poco más ajustado, cuando la protesta social en Santa Cruz hacía peligrar y en algunas circunstancias como la conflictividad de la cuestión docente, hacía tambalear en algún sentido la legitimidad del gobierno provincial, bueno, la UOCRA salía a poner palos donde hacían falta. Y bueno, esto lo hacía gracias a la alianza que existía entre el kirchnerismo y Gerardo Martínez. Espina es el nombre. Así como decimos que hay un asesino caminando entre nosotros, que es el policía federal prófugo de la justicia nos está buscando, Néstor Adrián González. Bueno, Espina es un funcionario del Ministerio de Agricultura de la Nación. Y en esta vuelta que estamos dando, antes de buscar la tanda de media hora, lo que ocurrió ayer en Córdoba es gravísimo. Córdoba tiene, a partir de las madres del barrio Ituzaingó, ¿no?, que se opusieron a la fumigación, a los mosquitos, a los aviones, por el impacto que había tenido eso en los niños, adquirió la provincia de Córdoba, inclusive la ciudad, no la provincia, la ciudad, ¿sí?, un releve y una mirada antidesarrollo, ¿no? Se puede ver en la instalación de la planta de Monsanto en Córdoba, y esa asamblea, que ha resistido todo tipo de avances y que supera a la mera figura de una persona, ¿verdad? Ni qué hablar del interior de Córdoba. En los diferentes valles hay puntos de resistencia, focos de resistencia. Ahora, ayer, en esa peatonal que habré transitado durante tantos años, el centro de Córdoba es muy reducido. Las calles son muy angostas, las peatonales. Entonces, se dispuso una movilización para manifestar el rechazo a la nueva ley de ambiente que pretende aprobar la provincia y que favorece esa ley. ¿A quién? A Monsanto. De la Sota había dicho que se iba a convocar una consulta popular, un plebiscito, en la tonalidad de la voz de la Sota y demás, que quiere ser más gracioso que juez, pero no lo alcanza. Entonces ha incorporado esto de la broma y el humor. Ahora, este viene de la década del 80, de la Sota. Entonces, no logró convencer a la sociedad que podía haber un plebiscito. Ahora, manda una ley de ambiente. ¿Para qué? Para Monsanto. Entonces, ayer hubo una movilización para repudiar el tratamiento de ese proyecto en la unicameral, porque Córdoba tiene una unicameral, y lo que hubo fue palos, balazos y más de 20 detenidos. Esto ocurrió ayer en el microcentro de Córdoba. Me parece, Bernardo, que se van combinando los hechos. Aquello que era tan global, tan macro, va bajando cada vez con más fuerza. Y esto viene a cuento de lo que charlamos la semana pasada con Rulli. La ley de semillas va a salir este año. Entonces se van cerrando los circuitos para que el que venga y el que está hoy en el gobierno, que es gerente del poder, y el que venga, no tengan ningún problema. Lo único que tienen que hacer los que vengan y los que están es utilizar la fuerza represiva, porque el Estado sigue teniendo y ostenta ese poder y trata de legitimarlo con esto. Esto ocurrió ayer en Córdoba. Eduardo es un integrante de la Asamblea de Malvinas, está internado en el hospital Rawson con golpes en la cabeza y rodilla. Había más de 20 detenidos, no sé qué pasó con los detenidos. Esto en Córdoba. Sí, los hechos represivos que están cundiendo y bueno que recorren todo el territorio nacional dan cuenta de lo que viene sucediendo ya hace unos años, pero que bueno que ya se torna inocultable y que pareciera que no está formando parte de los medios, los análisis que hacen en los medios hegemónicos en relación a la situación coyuntural del país, ¿no es cierto? Preocupados por cuestiones que tienen que ver con vudú, si sí, si no, si declara o no declara, y por otro lado, las cuestiones que tienen que ver con la economía y con los datos económicos que benefician o no benefician a las empresas exportadoras o de producción nacional. Cosas que hacen, por supuesto, al escenario coyuntural, pero que de ningún modo dan cuenta de las reales cuestiones que se juegan en este momento en la Argentina, lo que tienen que ver con lo que podríamos llamar las contradicciones principales, que es decir, en definitiva, lo que realmente perjudica a las personas que viven en el territorio, que intentan llevar adelante su vida en la provincia. Esto se nota muy claramente, claro. Pero bueno, en el conurbano lo vivimos a diario, lo que tiene que ver con la tierra, lo que tiene que ver con la vivienda, y todo esto son cuestiones que en este momento la respuesta tiene que ver con respuestas burocráticas que intentan de algún modo subir un puntito más, un puntito menos, un peso más, un peso menos en las cuestiones que tienen que ver con las necesidades básicas. Bueno, estuvimos hablando del servicio alimentario escolar por un lado, y por otro lado lo que tiene que ver con lo legal, ¿no? El festejo de la media sanción, de algunas cuestiones que podrían tener algún tipo de resultado. Bueno, finalmente si esto se ve en la realidad o no se ve en la realidad, bueno, es otra cuestión, y que bueno, se dilata y ya lo veremos. Lo que realmente sucede y lo que realmente está golpeando, eso no forma parte de la agenda de ningún medio masivo, ya sea bueno, ¿no?, de la corpo o del oficialismo. Y terminamos este recorrido que hicimos con Bernardo de esta manera. El sábado pasado, tres hombres de unos 30 años intentaron secuestrar en Río Gallegos a Bruno, de 19 años, hijo del integrante de la Asamblea Ambiental de esa ciudad, Eduardo Delía, que no tiene nada que ver con Luis Delía, que es ingeniero en petróleo y reconocido opositor a la explotación de yacimientos de gas y crudo con la técnica de fracking. Bruno fue abordado a la salida de un boliche e introducido en un vehículo que se alejó del lugar a toda velocidad. A las pocas cuadras, producto de una maniobra brusca que realizó el conductor, Bruno pudo zafarse y recuperar la libertad. Río Gallegos. Esto es provincia de Santa Cruz. Así estamos. Vamos a la tanda de media hora y luego charlamos sobre una actividad que se va a realizar mañana en la Universidad Nacional de Moreno, charla, debate, defensa y apoyo de la absolución de los petroleros de la acera. Ya venimos. Recorte informativo. Tomamos el tiempo de ir a los archivos y ver cuáles eran los puntos más importantes de la emergencia de seguridad dictada por UCAM y aquella dictada por Solá y esta última dictada por Scioli, nos encontraríamos que nos están haciendo el verso del otra vez, el mismo verso con los mismos puntos. Tenemos que empezar a discutir estas cosas de verdad y no tenemos que permitir que nos mientan más. Nos están vendiendo otro nuevo verso. Es como vendernos un chocolate de seguridad, pero ojo, mire que tenemos este caramelo de inclusión. Es una gran mentira. No hay inversiones, no hay políticas públicas verdaderas a mediano y largo plazo que posibiliten verdaderamente la inclusión de los sectores más marginados. Recorte informativo. La palabra como arma. Olhaste bem nos olhos meus e o teu olhar era de adeus. acreditei. Eu te estranhei, me debrucei sobre teu corpo e duvidei. E me arrastei e te arranhei e me agarrei nos teus cabelos. Temos que hacer el tiempo para poner la... la exposición de Castillo ayer en la Cámara de Diputados, porque por lo menos los preocupó un rato nada más. Me dijo, ¿qué van a hacer? ¿Cómo le van a decir? Porque había trabajadores de Gestamp. ¿Qué le van a decir ustedes, señores diputados y diputadas? Que no tiene que venir acá el ministro de Trabajo a explicar cómo favoreció a Gestamp. Y los tipos lo hicieron. Se rechazaron un pedido que tan solo buscaba algo que un funcionario ejecutivo hace, no en forma habitual, pero es a dar explicaciones. No es para destituirlo, sino cómo Cuartango decidió conciliación obligatoria de los dos días, hizo que no existiera nada, y entonces los compañeros que se habían subido al puente grúa están en la calle. ¿Mm? Bueno, hay otros compañeros, ya que hablábamos de Río Gallegos y hablábamos del sur recién con Bernardo, hay otro dato que vamos a entregar antes del cierre del programa, de cómo otro agente de inteligencia se mete en una campa en Varela, ¿no? Bueno. Che, están apareciendo muchos servicios en todos lados, algunos con experiencia, ¿no? Con algunos años y canas, otros más jóvenes son. Defensa y apoyo de la absolución de los petroleros de Las Heras, trabajadores condenados a cadena perpetua por luchar contra el impuesto al salario y la precarización laboral. No solamente hay una condena judicial, que fue vergonzosa y bochornosa, ustedes recordarán que este programa pudo hablar con uno de los trabajadores condenados, cuando estuvo acá en ATE, en Capital, antes del juicio, pidiendo el acompañamiento. Y después del juicio, lo que ocurrió el 1 de marzo es que Cristina Fernández de Kirchner convalidó el fallo judicial diciendo que estaban bien condenados, ¿no? Es decir, si la justicia emitió un fallo, a nivel ejecutivo, la máxima autoridad dijo, está bien, porque mataron a Sayago. Se desconociendo el expediente y fundamentalmente algo que los compañeros, Cortés, uno de ellos, explicó que ni bien producido el asesinato de Sayago, lo que hubo en el sur fue una cacería. Y que el fiscal, y lo declaró el fiscal de la causa, decidió utilizar todo tipo de apremios ilegales para encontrar la verdad. ¿Mm? Y aún así el juicio avanzó y se los condenó a cadena perpetua. Juan y el compañero del Foro están aquí. Bueno, ¿cómo van a trabajar esto mañana? Porque es a las 18 horas en la Universidad Nacional de Moreno. ¿Hay interés? ¿Vos ves que hay interés en esto? De la comunidad educativa, de los estudiantes universitarios. Yo creo que en principio los medios de comunicación están ocultando bastante esta situación, me parece, ¿no? Los medios de comunicación que sirven para el sistema, no los medios que son compañeros como ustedes, que todo el tiempo están sacando todas estas cuestiones. Yo creo que cuando la gente se entera, conoce lo que pasó, se horroriza, ¿no? Y empieza a decir, ¿cómo puede ser de que trabajadores en el sur son golpeados, son perseguidos, son torturados, como en la peor época de la dictadura militar, hoy en el siglo XXI, en un gobierno democrático? Uh-huh. Y ya eso empieza a generar la cuestión de preguntarse, no solo qué pasa con estos compañeros, ¿no? Sino que nos pasa a todos. Sí, claro. En este momento donde la represión está aumentando. Vos contabas lo de Gestamp, ¿no? Claro. Donde uno ve claramente que la justicia y que el Estado no es la justicia del Estado de todos, no es imparcial. Es todo lo contrario, ¿no? Está defendiendo los intereses de las grandes multinacionales, de los grandes empresarios, en contra del pueblo y de los trabajadores. Entonces la gente cuando empieza a ver eso, más allá de toda la neblina que genera los medios de comunicación del sistema, uh-huh, se empieza a interesar, empieza a preguntar. Y está bueno eso, ¿no? ¿Y esto pasa en la universidad? En las universidades. En la Universidad Nacional de Moreno, ¿esto sucede? Bueno, en la Universidad de Moreno, nosotros, ¿no? Un poco desde el Comité por la Absolución de los Petroleros de Las Heras, consideramos de que es un espacio para ir a difundir esto, ¿no? Para ir a contar. En principio, porque no se conoce, y no se conoce porque es una universidad que está manejada por el municipio, ¿no? Por la gente de Hues, dicho en pocas palabras, ¿no? Y nos parece importante poder de alguna forma discutir eso, ¿no? Tener una universidad que no sea la universidad del municipio, sino la universidad de los trabajadores. ¿No? Entonces, nos parece importante que, si bien hoy no están en el temario de los compañeros, de los estudiantes, solamente los militantes capaz universitarios, pero que es importante dar esa disputa ideológica y política dentro de la universidad. Juan. Sí, lo que mencionaba acá Juan Pablo un poco, que también sabemos que en esa universidad hemos encontrado situaciones como a Pontecorvo dando clases para los estudiantes de por ejemplo, la carrera de trabajo social. Inclusive la madre de Ramiro Castro, que estudia ahí, que es un caso de gatillo fácil de acá de Moreno, encontró a Pontecorvo dándole clases a ella. O sea que en ese contexto nos encontramos en una situación donde hay estudiantes reaccionarios, estudiantes indiferentes y algunos estudiantes que están viendo la posibilidad de empezar a luchar, organizarse desde reagrupamientos de base como la agrupación de la JITE, que está organizando esta actividad en conjunto con el comité. Y después, por un lado, el esfuerzo necesario que nos damos las organizaciones para irrumpir en espacios así y de a poco poder construir una visión distinta de todo lo que los medios de comunicación del sistema y los medios oficiales nos están imponiendo permanentemente. Frente a esa agenda, lo que nosotros intentamos de alguna manera es modificar esta situación y ser parte de la agenda de los estudiantes que por ahí todavía no ven estas situaciones y pueden empezar a tener una mirada un poco más amplia y profunda y política de lo que pasa. Y frente a eso, a mí lo que me parece, lo que más voy a remarcar es la unidad que se está generando de agendas encontradas por este tema con distintas organizaciones que por ahí antes no nos podíamos juntar a hacer actividades determinadas. Uh-huh. Esto nos está permitiendo empezar a coordinar y tener una coordinación mucho más fuerte con organizaciones diversas. Lo que van a charlar o poner el día de mañana a 18 horas a exponer, ¿es la causa? ¿Es explicar que esto arrancó con una protesta contra el impuesto al trabajo, que es el impuesto a las ganancias? ¿Van a trabajar la información sobre lo legal y cómo se fue construyendo la causa con todo tipo de torturas y persecuciones a las familias y llegar a un fallo que es, a ver, es histórico, porque es perpetua para los laburantes? Sí, no hay casos en la Argentina, ni siquiera en las peores aberraciones que pueden cometer algunos, violando el Código Penal, no hay casos. Es poco común encontrar una sentencia de prisión perpetua. Y a los laburantes de las Heras los han condenado a perpetua porque consideran que, las autoridades judiciales, ¿verdad?, consideran que ellos pergeñaron el asesinato de Sayago, el policía Sayago, cuando hubo una pueblada, ¿verdad? Y no hay elementos ni indicios que surgen de la causa. Nosotros hemos charlado, reitero, con el compañero Cortés, y vimos parte de la causa. No hay ningún elemento que determine la asociación ilícita montada para matar. Entonces, sobre esto es que se montó una causa y se los condenó a perpetua. Entonces yo le pregunto a ustedes dos si lo que piensan trabajar mañana es el aspecto informativo de cómo se armó una causa para llegar a una sentencia que atraviesa toda la clase trabajadora. No es solamente a los compañeros que están en esta situación, que es terrible, pero es el precedente. Y hay más, ¿eh? Y hay más. Ahí llegó un mensaje, ahora lo vamos a leer después con Bernardo. Pero, ¿cómo piensan laburar esta charla de debate mañana? Bueno, en realidad va a haber varios oradores. Ajá. Cada orador le va a dar su perspectiva, ¿no? Sí. Yo creo que va a haber de todo un poco, ¿no? Va a estar María del Carmen Verdú. Va a estar María del Carmen Verdú. Abogada Correpi, que seguramente va a tocar más la cuestión más legal. Y bien, que ella la conoce mejor que todos, ¿no? O sea, abogada, una compañera. Ramón Cortés, ¿no? Que no va a estar físicamente, pero nos va a saludar y nos va a contar lo que vivieron ellos, ¿no? Concretamente en su piel. Edgardo Reynoso, compañero de la Bordeaux, de los ferroviarios. Gustavo Ler, compañero de Garraham. Uh-huh. De ATE, ¿no? No, Gustavo Ler Está organizado en ATE, sí. Está organizado en ATE, Ler, sí. Sí, está organizado en ATE. Sí. Y Nora Cortiña, ¿no? Compañera de luchada por derechos humanos desde siempre. Ustedes pidieron el lugar así. ¿Cómo es? Me interesa saber. Ustedes quieren hacer una charla de debate tiene estudiante en la universidad, decir, bueno, vamos a hacer la charla el viernes. ¿A quién le tiene que pedir? O como decía Coco, es, voy e intervengo, ¿no? Me meto acá porque, bueno, esto es una universidad pública y es un tema que debe ser público. ¿O tuvieron que presentar alguna nota? ¿Cómo fue eso? Fue todo para los compañeros de la JITE, son los compañeros que están militando ahí día a día en la Universidad de Moreno. Fue todo medio una lucha, ¿no? Porque no quería la universidad ceder el espacio, puso peros, que no hay aulas, mentiras, ¿no? Excusas, realmente, ¿no? Bueno, y al final lo lograron, ¿no? Lo lograron después de gestionar bastante, insistir y de presionar bastante, ¿no? Lograron que le dieran la última aula de la universidad, a ver, digámoslo así. La última aula de la universidad, bueno. Vino oculto, para que no se note que hay trabajadores en la universidad. La verdad son patéticos, ¿no? Son patéticos. Y si no, ¿sabés qué se puede hacer? Se pone un par de mesas en la puerta, donde pasan todos los estudiantes. Me parece que eso hace mucho más visible, ¿no? Y para, además está Nora Cortiña, está María del Carmen Verdú. Hay personas que generan, ¿no? Y que son conocidas, decir, ¿qué están hablando acá? Y que condenaron a perpetua a unos laburantes de Las Heras, en la provincia de la Presidenta. Bueno, si no, no digan la provincia de la Presidenta, porque es demasiado, pero digan que es Las Heras. Bueno, mañana a las 18 horas. ¿Qué esperás que suceda mañana? ¿Que alguien se lleve esto, que se pueda militar dentro de la universidad? ¿O es una intervención que termina ahí? No, a mí me parece que esto es un poco también, como decía recién Juan Pablo, un sacrificio de estos compañeros, sí, que están organizados ahí y que hace por ahí un tiempo no pueden hacer una actividad tan visible como esta, que va a tomar una dimensión política importante. Y lo que más aspiramos todos, que haya compañeros que se puedan organizar en los distintos espacios que, uh-huh, que surgen ahora nuevos, como la agrupación de la JITE, distintos espacios que permiten que esto se pueda hacer visible y que de alguna forma se empiecen a movilizar los estudiantes desde las bases. Y desde ahí encarar otras actividades futuras que pueden ser, como va a ser la actividad del comité este viernes, puede ser otra actividad que tenga que ver que va a tener incumbencia con alguna otra problemática que sufrimos en general los trabajadores y los pobres. Parece que, uh-huh, pasa por ahí poder hacer visibles las distintas problemáticas que se viven no solo a nivel nacional ni provincial, sino también en el territorio. Les deben hacer sentir, Juan Pablo, que si no están alineados al oficialismo no es fácil estar en la universidad, ¿no? Totalmente. ¿No? Pero es la disputa que hay que ganar. Nosotros queremos una, sí, universidad que no sea del municipio, que bueno, sea que sea de todos los estudiantes, los trabajadores. Por eso, como decía bien Coco, ¿no? Toda esta movida de los comités por absolución de los compañeros de Las Heras, en primera instancia es por la absolución, no estamos todos de acuerdo, pero en segunda instancia es una oportunidad de unificarnos muchas corrientes que capaz que no nos encontramos o nos desencontramos anteriormente, pero este punto, que es la lucha por la absolución, que la lucha genuina del movimiento trabajador y obrero del país, que es tan histórica, casi como lo de Sacco y Vanzetti, por dar un ejemplo, ¿no? Que yo creo que no me quedo corto comparándolo. Sí. Nos sirve para avanzar en la unidad. Y en la universidad particularmente sirve para empezar a discutir una universidad de los trabajadores, ¿no? Que tome la agenda de los trabajadores y que deje tomar la agenda del Estado patronal que tenemos. Porque como fue Ponte Corvo, también fue tomada. Por ejemplo. Sí, no, ahí está Patricia Jorge. Digamos que lo que hizo Wes, bueno, les agradezco a ambos, ¿eh? Mañana a las 18 horas, entonces, vayan a la universidad, entren en la puerta principal y pregunten a dónde está la gente que hace quilombo y los van a mandar al fondo. ¿Está? Claro, al fondo, ahí al está. Lado del baño. Así, sí, nosotros no venimos a hablar con Andrade, creo que es el rector. Bueno, no, lo que hizo Wes es montar un municipio paralelo en la universidad. Es decir, su gabinete, gran parte de su gabinete, está ahí. Nosotros nos debemos un trabajo que espero antes de fin de año poder poner al aire, de cuántos funcionarios del Ejecutivo Municipal se convirtieron en catedráticos. Y esto no es gratuito. Esto es la visión de alguien que quiere perdurar. Y perdurar de la manera que vos decías. Perduran en los lugares donde se generan cuadros. Ojo, ¿eh? Ojo. No eligió un lugar al azar. La Universidad Nacional de Moreno es para Wes una fuente estratégica para sus militantes y sus cuadros. Si mañana a 18 horas pueden ir, porque es en defensa y apoyo de la absolución de los petroleros de Las Heras. Sobre esto quiero decir que se ha logrado algo por la lucha, que no estén en cana, Es decir, no van a estar en cana hasta tanto no haya sentencia firme, y eso lo determina el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Santa Cruz. Fuera otra historia, estarían presos, guardados y listo. Es muy difícil la absolución, se tiene que rever toda la causa y de eso se trata la lucha. Y es importante que esto se dinamice y que tenga la fuerza que se necesita. Dice Compas, en el Rojas hace años que hay servicios trabajando y estudiando. Además, van policías con sus armas reglamentarias en la cintura. No es una novedad. Bueno, ¿tenés ahí el dato de Varela? Así terminamos esta ronda, gringo. Pues escuchen lo de Varela, porque ya hablamos de el sur, ¿no? Cómo secuestraron a un pibe de 19 años que es el hijo de un tipo que se opone al fracking. Ya hablamos del señor Espina, que estuvo en el batallón 601 y que es un hombre importante del Ministerio de Agricultura. Ya hablamos de el líder de la UOCRA, Martínez. Tenemos a Milani. ¿Cuántos cuadros van subiendo? Realmente es impactante. Y otros. No sé si lo nombraste, Américo Balbuena. También lo mencioné a Balbuena, que estuvo en la Walsh. Muy bien. No, en este caso nos estamos refiriendo a Juan Carlos López, alias El Águila. Fue agente de inteligencia en la dictadura militar, miembro de CNI, Consejo Nacional de Inteligencia en el gobierno de Carlos Menem, y es el acusado de balear a otro agente de inteligencia de apellido Benzi en 1995. Hoy espiaba la celebración por la vida en el acampe. ¿Para quién trabaja hoy? Esto se hace la pregunta en la agencia de noticias ANRED, en una nota publicada el día de ayer. Una acampe en Varela. Sí, titulada Agente de Inteligencia en Acampe por Vivienda en Florencio Varela. ¿Cómo se democratizan estos tipos? Se instaló la carpa por la tierra, la dignidad y la vida frente a la Municipalidad de Florencio Varela. El día de la fecha se instaló una carpa gigante, la cual se la designó la carpa por la tierra, la dignidad y la vida frente a la Municipalidad de Florencio Varela. Esta infraestructura se suma al campamento que ya realiza el espacio de tierras para todos y todas, donde existen más de 40 carpas hace ya 6 días. El acampe reclama que el gobierno municipal cumpla con los acuerdos ya firmados por el Poder Ejecutivo local. Asimismo, se adjunta el audio, esto es algo que podríamos pasar, en relación a la conferencia de prensa que fue brindada. Bueno, en este contexto fue visto, y bueno, y hay fotos que lo identifican, a Juan Carlos López, alias El Águila, ex agente de inteligencia durante la dictadura y en tiempos de Carlos Menem. Vamos a un separador. Dale, gracias, chicos. Gracias. Socialismo demuestra con su justicia ejemplar que distinto es trabajar cuando la fábrica es nuestra. Así trabajar si es bueno y se goza trabajando sin tener que estar sudando por intereses ajenos. Siempre adelante, compañeros. Siempre adelante, compañeros. El hombre tiene presente el esfuerzo requerido y trabaja decidido con entusiasmo creciente. Trabaja con libertad, trabaja con patriotismo, trabaja para sí mismo y para la humanidad. Siempre adelante, compañeros. Siempre adelante, compañeros. Trabaja con heroísmo contra los males sin nombre, porque la ambición del hombre es llegar al socialismo. Y el hombre al fin se libera con el esfuerzo unitario, cuando el orden proletario enarbola su bandera. Siempre adelante, compañero. quedan pocos minutos, Bernardo. Entonces tenemos que decidir qué hacer con todo el material que tenemos. Vamos con Gestamp, ¿te parece? Vamos con Gestamp, que en el día de ayer había compañeros allí en la sala de sesiones de la Cámara de Diputados y el diputado Castillo propuso esto, que vas a escuchar a continuación. Mientras te digo, porque nos llegó un mensaje del caos que se vive en Brasil. Bueno, ya lo vamos a comentar. Antes de despedirnos lo comentamos porque hoy arranca el Mundial y hay algunos locos que quieren cortar la autopista. Bueno, no es una fiesta el Mundial. Para millones de hermanos de Brasil y hermanas de Brasil no es una fiesta, sino una condena. Y es impresionante que suceda y que todas las cadenas de noticias del mundo lo tengan que tomar. Es el sueño de muchos militantes y dirigentes, que tengan la obligación las cadenas de noticias de tomarlo. Bueno, en Brasil está pasando eso. Y acá en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires, lo que Castillo ayer intentó y no logró, esto. Se ha llegado al extremo de afirmar que los militantes de izquierda que están en las fábricas son infiltrados, recordándonos lo peor del lenguaje que tuvo la propia dictadura militar. No nos extraña de quién viene, porque sabemos que Piñanelli es sucesor de José Rodríguez, quien tuvo responsabilidad directa en la desaparición de la comisión interna de los trabajadores de Mercedes-Benz, de los delegados de la empresa Ford, por lo cual fue expulsado de la Federación Internacional de Trabajadores Metalmecánicos por su responsabilidad directa en estos despidos. Hoy se leyó a Rodolfo Walsh, bueno, yo también voy a leer a Rodolfo Walsh, pero en otro texto, ¿Quién mató a Rosendo?, donde decía lo siguiente, dice, pero al suceder actuaron todos o casi todos los factores que configuran el bandolerismo. La organización gangsteril, el macartismo, son trotskistas, dice Walsh entre paréntesis, el oportunismo literal que permite eliminar del propio bando al caudillo en ascenso, la negociación de la impunidad en cada uno de los niveles del régimen, el silencio del grupo, solo quebrado por conflictos de intereses, el aprovechamiento del episodio para aplastar a la fracción sindical adversa y sobre todo la identidad del grupo atacado compuesto por auténticos militantes de base. Esto decía Rodolfo Walsh respecto de ese asesinato que se cometió en aquella pizzería y esto mismo es lo que empezamos a escuchar hoy, muy parecido, como farsa, porque evidentemente hoy es una patota que cuenta con matonaje sindical mucho más desprestigiada, mucho más debilitada, que recurre a connivencias con las patronales para echar a los trabajadores que le hacen oposición. Y me refiero a esto porque la presión de Lemata fue fundamental para que se dé una de las resoluciones más escandalosas que ha tomado un Ministerio de Trabajo en los últimos tiempos. Como ustedes conocen, después que de ser dejados a su suerte, tener que 9 de estos despedidos subirse un puente grúa a 20 metros de altura con riesgo de su vida para pelear por su puente de trabajo, que llevó a la declaración de una conciliación obligatoria con los trabajadores adentro, 2 días después, porque los trabajadores acataron la conciliación y plantearon entrar a la fábrica, mientras la empresa no acató, el Ministerio de Trabajo Provincial vuelve atrás argumentando que como ya no estaba la situación de fuerza anterior, la conciliación no tenía sentido. Esto es verdaderamente un escándalo, porque a quienes acataron la conciliación se los castiga y a quienes no la acataron, la empresa, la multinacional, la despedidora serial de trabajadores, se agarra y se la premia, señor presidente. Entonces, creo yo que es indispensable que venga acá el ministro de Trabajo a explicar esta acción escandalosa. Bueno, se puso a consideración el proyecto de Cristian Castillo y no, Cuartango no va a ir. Es el escándalo, es escándalo. Pero lo llevó al plano institucional. Dejamos para mañana lo de los jardines maternales, pues nos altera y esa especie de discusión y intercambio de opiniones sobre el acompañamiento que podía haber hecho ayer la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a los señores diputados y senadores de la Nación para que aprueben la ley que garantice el aborto legal, seguro y gratuito. Bueno, nos tenemos que despedir, pero ahora sí prendí el televisor. No, hace mucho tiempo no prendí el televisor. Y las imágenes llegan de San Pablo, por supuesto son imágenes editadas de Brasil, dan cuenta primero de un ejército que está movilizado, lo primero. Y después de muchas personas que tienen la intención o de cortar la autopista o meterse en los subtes. Lo que estoy tratando de decir es que son fuerzas muy dispares. Porque Brasil hoy, comienza en Brasil el Mundial de Fútbol. Entonces Dilma Rousseff desplegó un ejército para que se viva la fiesta, Bernardo. Porque Brasil hoy tiene que mostrar que es un país de alegría, de música, de baile, de fútbol. Yo creo que ni Dilma Rousseff, ni Lula da Silva, ni los grandes cultores del PT y otros, imaginaron que darle a Brasil un mundial de fútbol y las Olimpiadas podía tener esto que estamos viendo, que es una protesta masiva, pero en número inferior al ejército que se ha desplegado, porque no cierra. No cierra el pan y circo, si quieren ustedes, para llevarlo a un lenguaje más argentino. No cierra por ningún lado. O sea, además de la pelota, que algunos, por supuesto, se van a apasionar, hay millones que dicen, necesitábamos el dinero para tener una mejor educación, una mejor salud. Y sienten que ha sido una obscenidad. Pero no se quedaron en sus casas, sino que salieron. Es San Pablo y Río, ¿no? Dice, incidentes en San Pablo, la gente se defendió a piedrazos. Bueno, ¿te lo imaginabas vos? ¿Vos esperabas que esto ocurriera en Brasil? El país que 5 veces salió campeón del mundo de fútbol. El país de Pelé y demás. Bueno, está ocurriendo, gringo. Hay una información en la agencia Pulsar, que es una agencia latinoamericana, que bueno, que tiene una versión en portugués producida en Brasil, y hay publicada el 12 de junio en el día de hoy, da cuenta de bueno, de un comité popular de Río, de Copa y Olimpiadas, que explica los motivos de la protesta durante la Copa. Tenemos un audio para escuchar. Dale. Es cortito, va a estar en portugués, pero escuchémoslo y hacemos la traducción y después lo comentamos. Copa e Olimpíadas. Esporte ou negócio? Ano após as jornadas de junho de 2013, movimentos sociais de todo o país se preparam para a abertura da Copa do Mundo na próxima quinta-feira, dia 12. E é claro que vai ter manifestação. Ao longo deste um mês de Mundial da FIFA, enquanto os olhos do mundo estiverem voltados para o Brasil, comitês populares, articulações, coletivos e diversas organizações tentarão mostrar a sua voz e reivindicar direitos. As pautas que pretendem levar milhares de pessoas para as ruas novamente são inúmeras. Saúde, educação e transportes públicos gratuitos e de qualidade. Segurança, desmilitarização da polícia e direito à manifestação. Violência, exploração sexual e discriminação. Moradia, fim das remoções forçadas, saneamento e reforma agrária. Democratização da mídia e apoio à comunicação popular. E não se pode esquecer dos gastos públicos com a Copa mais cara da história e da elitização do futebol. Mas ao contrário do que muita gente tem falado, ir para a rua durante a Copa não significa torcer contra o Brasil. Na verdade, estar na rua é se manifestar a respeito das contrariedades que estiveram presentes durante todo o processo de preparação deste mega evento. A ainda tem aqueles que dizem que se fosse para ter manifestação, que deveria ter sido antes do Brasil ser escolhido como sede. O jornalista e integrante do Comitê Popular Rio Copa e Olimpíadas, Gustavo Mel, explica a trajetória dos protestos desde 2010. Passados 4 anos, a gente vê que o caminho do Comitê Popular da Copa de trabalhar com documentação de casos, com difusão de informações, de manifestações simbólicas durante esse caminho para a Copa, foi acertado, uma vez que hoje, não só pelo nosso trabalho, mas pelo trabalho de diversos coletivos e movimentos que expuseram a forma como isso estava sendo feito para atender a interesses privados e não ao interesse público, hoje está na boca do povo, né? As pessoas têm plena consciência de que essa Copa não trouxe benefícios para a população, né? Mas trouxe sim uma grande oportunidade de negócios para empresas nacionais e transnacionais, transnacionais brasileiras inclusive, que estão se beneficiando muito desse evento. Para Gustavo, é importante lembrar que os protestos não são contra o governo atual, mas sim a favor dos direitos da população. E a respeito da expectativa dos movimentos para as próximas manifestações, ele afirma que a tentativa será de juntar a festa com as questões sérias que precisam ser discutidas. Estamos esperando uma manifestação que reflita as nossas críticas, as nossas pautas e as nossas lutas, certo? A gente não se desvincula de um momento em que o país, por mais que o sentimento às vésperas da Copa seja muito reticente, muito crítico à Copa, né? Comparado a outros anos em que a Copa nem era no Brasil, a gente não tem como se desvincular de um momento que é de festa para todo brasileiro que gosta de futebol. E a gente sabe muito bem que há que se fazer esse diálogo entre esse momento né, que a população vive e as questões sérias que a gente está colocando, que nada tem a ver com festa, né? Mas a gente sabe também transformar luta em esperança, né? E saber olhar para as coisas e de alguma forma dar uma linguagem para as nossas manifestações que dialoguem com o trabalhador, por exemplo, que quer ver o jogo, né? Acho que grande parte das pessoas que vão estar nas ruas, inclusive dentro do próprio Comitê Popular da Copa, durante os jogos do Brasil no Mundial, vão estar de frente para a televisão assistindo, são pessoas que gostam de futebol e uma coisa não desvincula a outra. E se você quer ficar por dentro de tudo o que vai ocorrer nas cidades sede nas próximas semanas, fique ligado no site agenciapulsar.org e na página do Facebook Pulsar Brasil. Durante toda a Copa do Mundo, faremos uma cobertura especial principalmente sobre as manifestações e lutas dos movimentos sociais. Você acabou de ouvir... Obrigado. Bueno, no vamos a hacer un curso veloz de portugués aquí. Pero hay una parte de ese relato y de esa descripción que me parece que lo tenemos que tomar en el sentido más próximo a la distancia. Todas las movilizaciones y protestas que hay tienen como eje, por lo menos lo que escuché y lo que pude comprender, Bernardo, que dice, esto no es contra Brasil, es para Brasil. No se equivoquen, esto lo hacemos nosotros, que somos de Brasil, por nuestro país. Y porque se volvió inaceptable que la Copa del Mundo de Brasil sea la más cara de la historia, generando beneficios que no son para Brasil. Me parece que allí está lo medular, hizo crisis que supongo debe nutrirse esto también en una pérdida de legitimidad del gobierno y que no aparecen otras figuras que puedan catalizar tamaño fenómeno. Sí, que no es para beneficio de la población del país hermano de Brasil, sino que es en beneficio de las multinacionales que van a hacer y van a seguir haciendo, porque tengamos en cuenta que el Mundial no solo es un negocio que se desarrolla a lo largo de un mes, sino que bueno, la capacidad instalada que queda ahí sirve para justamente continuar con los negocios en deportivos que lo siguen. Y tengamos en cuenta también que no solo se trata de un comité popular que tiene que ver con la Copa del Mundo, sino además con las Olimpiadas. Se acercan también las Olimpiadas que también van a ser organizadas en Brasil, en la ciudad de Río. Sí, en Río. Sí. Escuchábamos a Gustavo Mel, que es un representante de este comité, que estaba entrevistado por la agencia Pulsar y justamente hacía hincapié en esto que vos comentabas, Rubén, en relación a que no es en contra del de Brasil y no es en contra del pueblo brasilero, razón por la cual los esfuerzos van a estar puestos en entablar un diálogo con aquellas personas brasileños de a pie que se acerquen a los estadios de fútbol a presenciar los partidos. Bueno, van a intentar establecer un diálogo porque, bueno, es tratar de dar cuenta de esto, ¿no? De que no es algo que sea en contra de Brasil, sino todo lo contrario, y dar cuenta de algo que se ha estado viendo en los últimos años, siendo que la designación de Brasil como sede del Mundial es algo que tiene ya muchos años. Se suelen elegir con 8, 10, 12 años de antelación, esto ya se sabía, pero que en los últimos años, en los últimos 2 o 3 años, ha tenido una relevancia y un descontento por ciertos sectores, no obviamente los mayoritarios, pero sí por cierto sector importante dentro del pueblo brasileño que no ve con buenos ojos la organización de este Mundial y de las próximas Olimpiadas. Sí, y también en el relato, lo que pude comprender, no lo aclaro, no sé portugués, pero me parece que hay algunos conceptos que son claros. También hay una advertencia y condena lo que es el turismo sexual. Brasil, no por el Mundial, Brasil es ubicada como una de las uno de los países, sobre todo Río de Janeiro, como una de las ciudades más grandes para el turismo sexual y la trata, ¿no? Entonces, ahí en todo lo que escuchamos hay una parte en donde hace referencia a que esta combinación de factores potencia algo que está fuera de control, ¿no? Y que ataca, por supuesto, la integridad física de las mujeres, pero además de atacar la integridad física, lo que está planteando el audio es que es una cuestión de trata de personas, no solamente turismo sexual. De hecho, el gobierno nacional, creo que colocó un spot de propaganda, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, me parece que lo vi, hablando de la trata. El tema es cómo se combate esto, porque bueno, se hace el spot. Aquí lo que se está presentando es una campaña como para combatir esto, que será en dimensión incalculable durante 30 días. Algo que ya está incalculado. Nos vamos, nos tenemos que despedir. Bernardo Tosi en la producción, general junto a Cintia Medina, también en la puesta al aire y locución, Julián, quien les habla, Rubén Bustamante, tengan buena jornada. Mañana estaremos con ustedes con mucha más información. Chao, hasta mañana. Hasta mañana. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1, estación de resistencia.